olvido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Horas, 39 minutos. Compartimos con ustedes Óleo de una mujer con sombrero de Silvio Rodríguez, interpretada por su autor, acompañado por Pablo Milanés. Bueno, una hermosa canción, ¿no? Y la verdad que la idea, como no es una temática específica, siempre cuando hacemos las historias tratamos que esa historia tenga que ver con la canción. Hoy arrancamos con un primer tema que fue el primero que arrancamos nuestra temporada aquí en el 2007, que fue Llovió en una ciudad. Y ahora, después decidimos cada uno de los conductores elegir un tema. Esta bella canción de Silvio Rodríguez la eligió Vanessa. Y a los oyentes les quería contar, porque como es radio no se ve, que como nos estuvimos acomodando en el estudio, Vanessa estaba hablando parada con el micrófono en alto, como se hacía radio antes, porque antes los locutores y los conductores de radio no podían sentarse. Entonces le saqué una foto porque era una imagen como de las radios allá de la década del 30, 40, 50, cuando todavía estaban parados. Bueno, Vanessa, contá qué está pasando en el estudio. En el estudio siguen llegando invitados que vienen a saludarnos y acompañarnos por estos 5 años de programa. Estamos con nuestro compañero, colega en la radio, Francisco Madrid. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, mi querido amigo, que está acá junto a un grupo de gente, como el amigo Pedrito Retamar, a quien le damos las muy buenas noches, el saludo cordial por todo lo que él representa como persona adicta al folclore, a la poesía, y que verdaderamente todavía está medio allí, parece que estuviera en el asador, pero con fuego tan lento que no se hace el compact que hemos grabado, y que verdaderamente es todo un sueño. Esperemos que se pueda concretar a la brevedad la difusión de esos temas que tienen que ver con la poesía rioplatense, algo muy, muy hermoso. Y esto de estar con los afectos tanto de Vanessa como de aquí del amigo es maravilloso. Y es un gusto para uno tenerlo a el amigo Bernasconi y juntamente también con el señor de la Secretaría de Cultura. Se me está adelantando que lo iba a presentar hombre. Yo no dije nombre, pero Francisco conductor de la radio, entonces no puede con su genio y presentar. No estamos en Mi Amigo el Doctor, ¿eh? Estamos en Historias y Canciones. Le damos la bienvenida también a Eduardo González, promotor de cultura de aquí del Talar. También es actor, también es mago. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Ariel. Amigos de acá de la radio, Pedro, Francisco, qué parecido que es a vos, tu hermano. Sí, muchos dicen que es el hijo. Feliz Día de la Madre para todas las oyentes, para todas las mamás, para todos los que la tienen y los que no. Bueno, nada, acá presente junto a este programa que me ha ayudado en mis comienzos, con la difusión de lo que teníamos acá en Talar, así que quería estar presente para brindar junto a ustedes. Pero muchas gracias. Yo quería comentar que tanto Pedro, que lo tuvimos en el bloque anterior, sí, señor, como en este caso a Francisco o Eduardo, han sido también invitados en varias oportunidades de este programa. Por lo tanto, nos han ayudado muchas veces ellos a nosotros, justamente, contando sus historias. En el caso de Francisco, la primera vez que vino al programa vino a hablar del Navarrazo. Sí, ese acontecimiento en Córdoba que él vivió, un acontecimiento de historia nacional del año 1974, vivió en carne propia. Después en otro programa vino a hablar de circos y espectáculos. Sí, señor. Por su tarea como presentador de grandes figuras del espectáculo argentino. Y también vino para el Día del Ferroviario. También. Por su experiencia como ferroviario. Claro. Y tenemos a Eduardo, que como promotor o coordinador de cultura, según los nombres del cargo, pero siempre haciendo cultura, eso seguro. Sí, van cambiando. Van cambiando, pero el trabajo es el mismo. Y el trabajo es el mismo. El título oficial sería promotor de cultura del Talar, dependiente de la Agencia de Cultura del municipio de Tigre. Del municipio. Sí. Y como tal has venido en muchos programas a contar un poco la actividad. Sí, lo que estábamos haciendo. Cultural que hay en la ciudad, obviamente. Para contarles un poco cuando, no sé, tuvimos. Yo hace ya 5 años que estoy trabajando para la cultura de acá, de nuestra ciudad, y siempre algo había para difundir. Y bueno, nada, también vine cuando Pedro tenía su programa, un paseito al campo, y bueno, yo siempre los molestaba cuando había y cuando no había, ¿no? Porque bueno, esto es así, ¿no? A veces tenemos mucho trabajo por difundir y otras veces nos ayuda el intendente con el Tigre Te Llama, y entonces ya no hay tanto para difundir porque lo hace él y llega a todos los hogares. Así que pero bueno, nada, contento, feliz, porque este programa me ha dado una mano siempre en lo que es la difusión. Y no me quiero olvidar obviamente de Jorge, ¿no? El director, el dueño de la radio, que cualquier cosita que yo envío la pasa. Y no solo eso, sino que también lo pone en internet y viste ahora con el Facebook. Seguro. La verdad que, bueno. Siempre está al pie del cañón. Seguro. También vino su programa, Francisco, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, vino a su programa. Sí, también viniste, sí. Y ahora empecé el miércoles pasado. Te vamos a venir de nuevo. Por noveno año. Así que quedan las puertas abiertas para que vengas cuando vos quieras. Tenés la oportunidad de venir. A Ariel. Él sabe que es parte integrante de todo eso. Seguro. Que se hace. Así que yo no soy medio enchapado en la antigua en eso. No, pero sabe que yo soy bien enchapado en la antigua. Sí. Muchas veces lo discuto con mi familia, mis hermanas. A mí si no me invitan, no voy. Pero no es por nada, ¿no? Mi hermana me dice, vení cuando quieras, vamos a tomar un mate. No, me tenés que avisar. Claro. Me tenés que decir, vení tal día, porque, viste, qué sé yo, no sé. Uno a veces siente que por ahí está fuera. Ahí tiró la caña. Bueno, te invito. Cuando usted quiera que yo venga, cuando vos quieras, vos sabés, los miércoles me manda, de 10 a 11. Me llama por teléfono. Listo. Me llama por teléfono. 10 a 11, los miércoles ahí estamos. Y aparte, los dos invitados que tenemos en este momento, pero también Pedro, que ya lo hemos comentado, han sido también parte de esta familia. Porque vos, Eduardo, también tuviste tu programa acá. Yo acompañé. ¿Acompañabas a? Sí, música de los 80 pasaba. Exacto, junto a Mariano Robledo, que le mando un saludo, Chichos. Sí, Chichos. Que creo que Chichos todavía sigue con su programa acá, Atrapados en los 80. No, no, por este momento no, parece, está diciendo el señor director. No, ah, lo bueno. Sí. ¿Qué hiciste, Jorge? No, Chicho, es un amigo, Chicho. Bueno, la verdad es que venir a reunirse acá, darle esta cordial salutación en el quinto año a este programa de Ariel Bernasconi y Vanessa, verdaderamente que cómo será la emoción que causa a la gente que está escuchando este programa permanentemente, que hasta el cielo se ha puesto a llorar, ¿eh? Mire, qué poeta. Pedro, ¿de dónde sacaste? Es poeta, ¿qué, no? Es cierto. Yo tengo un dicho, la pampa tiene, pero no lo voy a decir. No, por ahora no, por ahora no. Hoy no podemos recitar mucho porque está el jefe de la recitadora. No. Ah, pero no sabe cómo recita, Pedro, podría, ¿no? Recién acabo de recitar. ¿Hiciste? Fue emocionante, fue emocionante. Pedro es un capo. Fue emocionante recién. Imaginate un recitado de Pedro en el Museo de la Reconquista, arriba del escenario, la gente se estaba yendo y él dice, no, lo voy a hacer. Y se volvía la gente para escucharlo. Sí, no, me imagino. Ah, un capo. Pero también tiene su compa, ¿qué? Sí, lo sé, lo escuché. Sí, y lo ha presentado acá en la radio. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. ¿Y sabés dónde fue grabado ese compact? Sí, te tenés que meter, pero... Perdón, yo no podía quedar afuera. En el dormitorio de la nena. ¿De la nena de quién? Fue grabado, ese disco fue grabado en el dormitorio de la nena. En el dormitorio de la nena. ¿O no es así, Francisco? Así es, así. ¿Viste? Es. En el dormitorio de su hija. De mi casa, sí. Mi casa. Mire usted qué bien. Sí. Por el eso decía... El operador era Raúl Boutrón. Por eso decía que es una de las tres patas de la mesa, Francisco Madrid. Claro. En realidad, la cosa nació, fue una idea. ¿Viste cuando vos tirás una burbuja y se pierde en el aire? Pero, yo me acuerdo ya en el año 2000 cuando hablábamos, que decíamos cuando vos competías en los torneos, ¿te acordás? Que decía, Pedro, tenés que grabar. Sí, fue una idea que yo, viste, siempre traje, la había traído de Mar del Plata porque me habían dicho. Y un día, ¿querés sentarte acá? Pero está perfecto, estamos como en una fiesta. Estamos parados, algunos sentados, está todo bien. Y Francisco escuchó, me estoy acordando que estoy leyendo El canto del viento de Don Atahualpa Yupanqui. No tiene desperdicio. Bueno, entonces Atahualpa dice que el viento lleva las notas en una especie de mochila enorme y que a veces se carga tanto que se le caen notas y los agarra la gente y compone con eso. Una cosa. Qué lindo, ¿eh? De otro planeta. Y yo una vez largué una burbuja al aire con el día, con la cosa de que, bueno, podía grabar, viste, sería lindo, que, viste. Más que nada para que quede impreso. Y Francisco lo tomó la idea y la llevó adelante. Francisco. Sí, lo escuché, estaba muy lindo. Extraordinario. Sí. Bueno, la verdad... Vamos a levantar. Seguimos. Sí, hay que levantar, pero hay que levantar el estandarte de lo nuestro. Entonces, si fomentamos una actuación como la de Pedrito Retamar, un decidor de la poesía gauchesca, tanto de acá como del otro lado del Río de la Plata, indudablemente cometeremos verdaderamente un merecido homenaje a quienes, de una manera casi desapercibida, pero sin embargo que ponen en el alma, en el folclore y en todo aquello que tiene que ver con lo propiamente nuestro. Sí, así no sé si me está pidiendo que te difunda algo o si quiere que difundamos todo, pero me parece que... No sé a dónde va Francisco, porque es... Porque me dice difundir, yo justo acabo de decir, promotor de cultura, promotor, difundir. Y bueno, no sé si me estás pidiendo, ¿no? Eso que lo difundamos, ¿no es cierto?, a través de... Creo que lo tenemos que difundir a través de lo que es la amistad, ¿no? Porque Pedro también trabaja para la municipalidad tiene llegada a todo. Sin duda. ¿Sabés qué pasa? Lo que tenemos de distinto con Pedro, perdón, Pedrito, ¿no? En que él es más canoso. No, en que él es menos aventurado a pedir lo que verdaderamente también le corresponde, porque él hace todo eso. Y si no se lo empuja, él no va. Él es capaz, es muy decidor, pero allí. Hay que empujarlo. No, pasa por ahí. Parece que yo fuera una cosa estática, y no es así. Les cuento que fui invitado para el Festival de Marcos Paz para recitar. Ah, sí. Sí, señor. Estamos pasando. Bueno, hay que ir. Con la camiseta de Tigre. Con la camiseta de Tigre hay que hablar con quien tenés que hablar. Sí, tal cual. Como para que te puedan dar una mano. Lo que pasa, Eduardo, es que tengo un problema familiar bastante embromado. Sí, me has contado. Y que esto puede en cualquier momento atarme. Sí. Y por eso no puedo programar nada. De todas maneras, es terrible lo que está pasando. Bueno, le estamos robando el tiempo al amigo Ariel. No, para nada, son invitados. Los invitamos para que hablen, obviamente. Plenamente de esto. Y que ojalá este programa, que verdaderamente es un homenaje a la cultura, porque a través de este programa de los días domingos, en este horario tan especial, estamos rindiendo tributo a lo más hermoso que hay, que es la cultura, el poder saber, el saber decir, el saber expresar. Y si a ello le agregamos todo lo que tiene tu persona, como Vanessa, también en el conocimiento de todo esto, verdaderamente es algo maravilloso, y que la gente se siente culturizada. Porque yo creo que no solo se siente, sino que está. Claro. Sino que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de que en un domingo, que muchas veces porque perdió River, o porque ganó Boca, o porque perdió San Lorenzo. Es que en realidad, Francisco, me parece que entonces, la cultura llega es todo esto, eso. Claro. La cultura es eso, un partido de fútbol, un recital. Llegar a esta hora y encontrarnos con esto, verdaderamente que es un bálsamo dentro de la vorágine que vivimos, ¿no? Bueno, un poco la idea es esa, y esto se logra. Primero gracias a los oyentes, porque sí. Obviamente no había saludos, no voy a hacer la famosa frase y sin ellos que estemos acá, pero lo pensamos, obviamente. Es cierto, dejale que quiera decir algo. Es que justamente los oyentes son el pilar fundamental, no se puede estar 5 años al aire si no es porque notamos que los oyentes responden, que los oyentes están ahí, están apoyando. En este caso recibimos el saludo de María Fernanda Martinotti desde Martínez. También sí, hay un montón de saludos. Acá me está pasando Jorge varios saludos más, después los pasamos en limpio, pero en principio a María Fernanda Martinotti de Martínez la saludamos, le agradecemos el saludo. Ya dando punto final a esta participación, no puedo dejar de mandar saludos a mi esposa en el Día de la Madre, a mi nuera el Día de la Madre, a mi otra nuera, tanto Viviana como Vanessa, a los nietos, están todos los nietos allá, y si no los nombro, por lo menos a Brian, a Gonzalito, a Nahuel, a Axel, y después todos los que más siguen. Va a tener que nombrarlos a todos, en realidad. Se queda sin empanadas. Sí, así que nos están esperando y mandan un cordial saludo para todos ustedes. Y lo mejor, y que ojalá podamos levantar la copa del afecto y la maravillosa encarnación en cada uno de ustedes de esto maravilloso que es el transmitir a través de la radio estos mensajes de optimismo. Porque no estamos para estar permanentemente dando vuelta y estrujando el papel de diario o una simple hoja de cualquier cosa que está saliendo sangre. No, pongámosle tributo al amor, es al poético encuentro. También, Francisco, es poético. Es la realidad, la que vivimos. Tenemos que ponerle optimismo. Porque porque si somos 100 los que matamos, violamos, y hay 1000 que no hacen eso. No, yo no mato. ¿No es cierto? Y entonces podemos hacer todo esto. Ariel, Vanessa, allí a tu hermano, un gusto haberlo conocido, y a todos, mil gracias por la dispensa de estos minutos, y que ojalá nos volvamos a encontrar como siempre, unidos por esto que es tan maravilloso. FM 102.5, El Talar. Muchas gracias por su participación, Francisco. Y antes de ir a la tanda, tenemos que agradecerle, obviamente, a Francisco, que se está yendo, y decirles, ¿no?, que justamente después de esta tanda tenemos media hora más de historias y canciones, ¿verdad? Sí, tenemos media hora más de historias y canciones, pero Francisco, usted se nos va ahora cuando ya gestionamos el otro micrófono. Bueno, queda Pedrito, hay otra gente. Sí, sí, sí. Más capacitada que hay yo. Hay gente del otro lado del vidrio esperando. Hay gente que está esperando su lugar. Sí, sí. No quise decir quiénes eran, ¿eh? No, es todo sorpresa acá. Todavía no presentamos a todos los invitados, pero primero vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Perfecto. Desde un postal ya en fondo me sonríe. De un viejo semanario me declara su amor. Yo vivo enamorado sin remedio, todas las noches frente al televisor, de las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, señor. Siguiendo aquellas pibas que pasan perfumadas. A todos lados, siempre al amor, amor. Yo vivo enamorado y es mi sueño. Cuando la vida me baje su telón, terminar con mis días lindamente, quiero morir de amor. Exactamente las 21 horas. Morir enamorado de unos ojos muy claros, eso es morir, señor. Llevando al otro cielo las ansias de encontrarlo, siempre al amor, amor. Vivir enamorado. de Jairo por él. Qué mejor que él para cantar este tema que hoy, en estos 5 años de historias y canciones y en el Día de la Madre, todos los que hacemos historias y canciones le dedicamos este tema a Toti. Toti, Teresa Roldán de Bencina, que la nombramos hoy porque ganó el premio Salón Primavera, pero fundamentalmente en este caso, ¿por qué le dedicamos esta hermosa canción de Jairo? Porque es fanática de Jairo. ¿Por qué es fanática de Jairo y por qué es una de las tantas oyentes que tenemos desde el comienzo, desde el primer día? Y vino también acá de invitada. Mucho no quiso hablar, pero vino acompañando a Ricardo, vino por comisión de historia. Vino está acompañando siempre a Reinaldo, a su papá. A su papá también lo vino a acompañar, a Reinaldo, cuando festejamos los 85 años de Reinaldo acá en el estudio. Le mandamos un beso enorme a esa hermosa familia y por eso estaba Jairo. ¿Y ahora con qué seguimos, Adrián? Primero, recordar que Jairo además está cumpliendo 40 años de carrera. Sí. Así que también felicitaciones a Toti, felicitaciones a Jairo también por sus 40 años de carrera y tenemos que ir a la tanda de la radio. Señor director,